manos arriba, quiero ver a los pibes, quiero ver a las pibas. Porque llegamos los pibes chorros y una vez más lo vamos a agitar. ¡Pibes chorros! Si aparece un patrullero.